الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الصيت الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libren mikrofonotan. Gaurkoan astero legez, ordu bete zarituko gara zuekin, irratiaz bestaldean, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko lanetan. Eta 104. atalontan boikot aferak izango ditugu mintzagai. Aurrekoan iragarri genizuen bezala, datorren hilabeteko bian, martzoaren bian hain zuzen, Noa abeslari irraldarra jotzekoa da Iruñan. Hori dela eta Palestinarekiko elkartasun zaretik salaketa helarazi diote Gaiarre fundazioari, izan ere Gaiarre antzokian jotzekoa da abeslari zionista, salatzeko ez irraldarra izatea, izan ere hori ekidinezina da, baizik eta Noak jokatzen duen jarrera Israelen irudia zuritzeko eta nolabait Israelgo normalizazio kanpaina horretan. Horretaz solasteko Xavier Jaso izango dugu gaurkoan gure mikrofonotan. Xavi Jaso Palestinarekiko elkartasun sareko kidea da. Eta, bueno, kontatuko digu zertan dagoen Noaren aurkako boikot kanpaina hori. Iruñeko udalarekin ari dira negoziaketatan eta Gaiarre fundazioarekin bertan bera geradadia kontzertua. Eta, bueno, batez ere hitz egingo dugu Noaren profilaz eta zer dela eta egin behar den boikota abeslari zionista horren kontra. Baina bezalako kontu batzuk ere izango ditugu mintzagai eta aztero egiten dugun bezala zira emango diogu irratzaioari Palestinatik azken aste honetan etorri zaizkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, ba, berri txar batekin hasiko gara, askotan gertatzen den moduan, beste behin ere Israelgo armadak erasoak gauzatu ditu Gazan eta bos palestinar bat zauritu zuertatu dira. Cinco palestinos resultaron heridos este domingo en una serie de bombardeos aéreos israelíes en torno a Gaza capital, según informaron fuentes médicas locales. El primer herido fue un viandante alcanzado levemente por un proyectil que lanzaron helicópteros militares israelíes, explicó el portavoz del servicio de emergencias en Gaza, Asraf Al-Kedra. El blanco del ataque parece que era un taller de orfebrería en el sur de la ciudad de Gaza que originó un incendio en un edificio de dos plantas, según testigos, que agregaron que milicianos de la franja habían disparado previamente cohetes contra Israel. Bueno, la aviación militar israelí efectuó un segundo ataque aéreo en el noreste de Gaza, en el que resultaron heridos tres miembros de una misma familia y uno de sus vecinos, según la agencia oficial palestina Wafa. El ejército israelí, por su parte, aseguró en un comunicado que los bombardeos fueron una respuesta a los ataques con cohetes contra localidades israelíes. Nos dicen esta noticia que las milicias de Gaza han lanzado cuatro cohetes contra Israel en las últimas 48 horas sin causar heridos ni daños materiales, según indicó la portavocía del ejército israelí. Y bueno, con respecto a este taller de orfebrería, pues las autoridades israelíes dicen que es un centro de manufacturación de armas y un lugar de actividades terroristas, como siempre, sin dar mayores detalles, vamos. Y por su parte, las fuerzas de seguridad del gobierno de Hamas en Gaza han tenido que abandonar los cuarteles por temor a bombardeos aéreos de Israel contra sus instalaciones. Bueno, pues un ataque más contra la población civil que vamos, causa daños a diestro y siniestro contra la gente que va por la calle, contra la gente que está trabajando, contra cualquiera. Hablamos de la libertad de prensa en Israel y lo hacemos con un titular que nos dice que si no quieres ser disparado, no vayas a manifestaciones pro-palestina. Dice que el ejército israelí la tiene tomada con la prensa. En el último mes se han sucedido los ataques contra los reporteros que cubren las protestas en el muro de apartheid entre Israel y Cisjordania. Reporteros sin Fronteras denuncia la impunidad con que se cometen estas acciones. PR Noticias ha hablado con varios corresponsales en Israel, quienes describen el clima que se vive en el país, donde la prensa extranjera es vista como un testigo incómodo. En los últimos meses se cuentan por decenas los periodistas que han sufrido el ataque del ejército israelí en la frontera con Cisjordania o en los asentamientos palestinos, donde hay protestas en contra de la ocupación. Los reporteros que acuden a estas manifestaciones han sido atacados con gases lacrimógenos y con balas de goma. Los ataques son habituales en estas zonas calientes, pero los periodistas advierten que desde hace algún tiempo han pasado a ser objetivo para el ejército de Israel. Bien, pues el cámara palestino Ahmet Maslas, de la cadena de televisión turca TRT, un fotógrafo de New York Times, un periodista francés, el corresponsal de Nablus TV, Bark Al-Had, el reportero gráfico palestino Moheb Al-Barghouti, el periodista de la televisión pública palestina Aaron Amairen, el cámara de la agencia de televisión local Palm Media Ashraf Abu Shawis, y varios periodistas del canal por satélite Al-Quds son algunos ejemplos de los compañeros que han sido heridos a manos del ejército israelí últimamente. Carmen Rengel, periodista freelance que colabora con Canal Sur, Periodismo Humano, Cadena Ser, Mediterráneo Sur y La Gaceta, comenta que no es nuevo que un periodista resulte herido en estas coberturas, pero que desde ahora, sobre todo los reporteros gráficos, han advertido intencionalidad sobre todos si se niegan a moverse del escenario de la noticia, como se les pide en muchas ocasiones. Habitualmente ocurre en lugares en los que se celebran protestas contra el muro de separación de Cisjordania o los asentamientos en Bilin, Nabi Salef o Silwan, dice. La periodista señala que la prensa extranjera se ve sometida en Israel a una intensa burocracia para la acreditación inicial y a tener que dar explicaciones en los checkpoints y puntos calientes donde a veces los requisan el material. Pero opina que la peor parte la sufren los colegas locales. Hasta ahora ha habido menos quejas porque los heridos eran periodistas palestinos, muchos no reconocidos como informadores por Israel. El hecho de que en los últimos días haya atacado de forma directa a un colaborador de New York Times ha disparado las alarmas, apunta. Precisamente la semana pasada conocíamos la noticia de que una periodista de Gasteiz, si no me equivoco, de la cadena COPE, puede ser, pues había sido detenida en el aeropuerto Tel Aviv y se le había requisado pues todo el material fotográfico y las entrevistas que había realizado. Bueno, seguimos, como hacíamos la semana pasada, pues haciéndonos eco del estado de salud del preso palestino, preso político en huelga de hambre, Jader Adnan. Palestina se moviliza para exigir a Israel que libere a Jader Adnan. Miles de personas se han manifestado en la franja de Gaza y Cisjordania para apoyar al preso palestino Jader Adnan, que ha cumplido 62 días en huelga de hambre. Jader Adnan ha cumplido hoy su 62º día de huelga de hambre, la más larga realizada por un preso político palestino hasta ahora. Su mujer ha advertido de que la situación de su marido se ha agravado y que se esperaba lo peor. Adnan, de 33 años de edad, fue arrestado el 17 de diciembre por el ejército israelí y puesto bajo detención administrativa, una herramienta que permite arrestar indefinidamente a sospechosos sin imputación de delito alguno. Por ello, miles de palestinos se han echado a las calles para exigir a Israel su liberación inmediata. La marcha más numerosa tuvo lugar en Gaza, donde se concentraron varios miles de personas, y en el norte de Cisjordania con varios cientos, donde se ha informado de pequeñas concentraciones, aunque también se ha informado de pequeñas concentraciones en otras localidades. A las movilizaciones se ha sumado la Autoridad Nacional Palestina, que en boca de su ministro para Asuntos de Prisioneros, Isaac Karake, ha anunciado que llevará el caso ante el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos, Richard Falk, quien ya se pronunció para exigir a las autoridades israelíes que salvaran la vida de Adnan. En una comparecencia ante la prensa en Ramallah, Karake expuso las que calificó de prácticas inhumanas de Israel a la hora de detener a los palestinos sin presentar cargos contra ellos, dejándolos en prisión sin juicio de forma prolongada. Y es que, como Adnan, portavoz de Yihad Islámica, y otros 307 palestinos en esa situación. Sin embargo, durante la intifada de Al-Aqsa, que comenzó en septiembre de 2000, llegaron a ser más de un millar los que fueron arrestados bajo la denominada detención administrativa por parte de Israel. Bueno, Gazara bueltatuko gara, eta bertatik datorkigun beste berri bat, Israelek bultzatzen dituen blokeoak sortutako arazoi lotutako berria dau. Nuevos cortes de electricidad en Gaza por la falta de combustible. Este domingo se han producido nuevos cortes en el suministro eléctrico de la franja de Gaza debido a la falta de combustible que debería haber llegado este domingo procedente de Egipto para alimentar la central eléctrica gazatí, según ha explicado un portavoz de la Autoridad Energética de Gaza, Ahmad Abu Amren, en declaraciones a la agencia de noticias palestina MAN. Nos dicen que la planta no funciona desde el pasado martes, por lo que la franja de Gaza sufre cortes de 18 horas diarias. El resto se abastece gracias al suministro que llega a través de las fronteras del enclave. Bueno, pues aparte de todos los problemas que causa el ejército israelí en Gaza, pues también tenemos este drama derivado del bloqueo. Este sábado las autoridades egipcias anunciaron el envío de 500.000 litros de fuel diarios para la central eléctrica y otros 100.000 de gasolina para las gasolineras, pero finalmente no han llegado. Al-Amren ha explicado que el gobierno gazatí no quiere depender de los envíos a través de territorio israelí, que están muy restringidos lógicamente, pero por el momento el paso de Rafah no cuenta con las instalaciones necesarias para la transferencia. Las autoridades palestinas han alertado del riesgo de una nueva crisis humanitaria, continua casi en Gaza, ya que el bombeo de agua, las depuradoras y los sistemas de calefacción dependen del suministro eléctrico y, en consecuencia, del de combustible. Bien, hablamos ahora del Shabak, el Shabak que nos dicen que tortura y maltrata impunemente a los detenidos palestinos. Nos hacemos eco de un documento que ha hecho el Comité Público contra la Tortura en Israel, el PKT, que ha publicado un documento sobre sus actividades para conseguir que el Servicio de Seguridad General, el Shabak, o GSS por sus siglas en inglés, rinda cuentas sobre sus prácticas de tortura y malos tratos a los detenidos palestinos en el Accountability Still Denied, aún se niega la responsabilidad. El PKT revela cómo Israel ha eludido las investigaciones criminales de las 701 denuncias por torturas y malos tratos. Diversas organizaciones palestinas en Israel e israelíes, dedicadas a la defensa de los derechos humanos han denunciado reiteradamente las violaciones de los derechos de los presos políticos palestinos. En su informe, el PKT muestra un resumen de las dos denuncias de tortura en el caso de Yihid Mughrabi. El Shabak empleó la fuerza física golpeándole en la cabeza y en el pecho con los puños y con pistolas y dándole patadas en las piernas. Estos actos violentos le hicieron sangrar y perdió el conocimiento mientras le torturaban. Le llevaron al hospital y los agentes del Shabak, pues parece ser que también le presionaron psicológicamente mostrándole a familiares suyos detenidos. Bien, parece ser que no hay un procedimiento adecuado para investigar las denuncias. La mayoría de los detenidos que han denunciado torturas o malos tratos ante los abogados del PKT han rechazado presentar denuncias ante las autoridades israelíes. Según el PKT, los detenidos palestinos no confían en el mecanismo de investigación israelí o temen las represalias. Sin embargo, el inspector de denuncias de los interrogados, que es agente del Shabak, ha recibido 701 denuncias por torturas y malos tratos entre 2001 y 2010. En 2009 y 2010 se han presentado ante él 52 y 51 denuncias respectivamente, y el PKT ha informado de que la tendencia en cuanto al número de denuncias se mantuvo en 2011. Y como hacemos prácticamente semanalmente, pues vamos con a dar el parte de otro ataque perpetrado por colonos en Cisjordania. Colonos israelíes roban decenas de olivos en Turmusaya y destruyen otros más en Madama. Un grupo de colonos israelíes cortaron y robaron ayer decenas de olivos en la aldea de Turmusaya, en el distrito de Ramala, mientras que otro grupo de colonos destruyeron decenas más en el pueblo de Madama, en el distrito de Nablus. Los aldeanos dijeron que los colonos utilizaron topadoras con la protección de las fuerzas de ocupación para cortar decenas de árboles de olivo pertenecientes a Mahmoud Abu Asad Rabi Hanon. El jefe del consejo de la aldea, el señor Rayeh Abu Al-Sukar, dijo que las fuerzas de ocupación afirmaron haber sido premiados con una decisión de la corte para nivelar la tierra, pero cuando los aldeanos pidieron ver la orden, las fuerzas de ocupación dijeron que no la tenían. Abu Al-Uksar agregó que los propietarios han tenido posesión de la tierra durante 15 años. Una decisión de la corte de la ocupación les permite usarla o usufructuarla desde entonces. Bueno, ba, honen bestez, bukatutzat emango dugu prentzaren errepasoa, eta jarraian, harremanetan jarriko gara gaurko elkarrizketatuarekin. Egiten dugun bitartean, hori bai, kanta bat entzongo dugu. Bartzelonako Jazin and the Oriental Groove taldearen parabal kanta entzongo dugu. Eta kanta honetatik bueltan Euskal Herria Palestina zareko Sabi Jasorekin solastuko gara, Noa Jabeslari Irraldarra Iruñan ematekoa den kontzertuaz. Bitartean, Jazin and the Oriental Group, Parabal. Eta dagoeneko badaukagu telefonoz bestaldean Xabi Jaso, Palestinarekiko elkartasun sareko kidea, eta arestian iragarri bezala Noaren kontzertuaz solastuko gara, datorren hilabetean, martzoaren bian, Iruñan ospatzekoa den kontzertuaz, edo kontrakoa lortzen ez badugu behintzat, ospatuko denaz. Xabi, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, zehazki Noaren aferaz hitz egin aurretik, solastu nahi genuen sarearen inguruan, eta askotan hitz egin dugu gure saioan Palestinarekiko elkartasun sareaz, baina kontai ezaguzu, badira urte batzuk, 2005ean nazioarteko boikot, desinbertzio eta zigorren kanpaina abian jarri zenetik, Euskal Herrian ere badago kanpaina horri atzikitu zaion talde bat, talde plataforma bat. Kontai ezaguzu, nola sortu zen Euskal Herriko Palestinarekiko elkartasun sarea, eta zein izan da orain arteko ibilbidea? Bai, zuke ongi aipatu bezala, Palestinatik sortu zen dei hori, BDS kanpaina izenarekin ezagutzen dena, 2005 uztailean sortu zen. Eta, ordurako batzu den hainbat talde Euskal Herrian, boikotaren aldeko ekimenetan lanak egiten hasi zirenak. Eta gutxinaka gorpuztu zen Israeli boikot izeneko ekimena, eta hortik beranduago 2010ko udazken aldera sortu zen Euskal Herria Palestina sarea. Eta sarean 2010ean hainbat taldek erabaki zuten amankomunean elkarrekin lan egitea, eta gaur egun hainbat talde, elkarte, gobernu kanpoko erakunde, sindikatu eta baita alderdi batzuk ere daude. Eta aurretik esan bezala 2010 baino lehen boikotaren inguruan ekimen batzuk burutu ziren, adibidez eta hain zuzen ere Noa aipatzen ari garela, Noa Iruñerriko Barainengo auditoriumera etorri zenean 2005ean egin genuen ekintza xume bat kontzertu hasieran, baina kanpoan, eta hori zan gurean Nafarroko Iruñerrian boikotaren inguruan egin genuen lehendabiziko ekimena. Baina sare bezala, esan bezala 2010ko udazkenean sortu zen, eta aipatzekoa da urte terdiko denboraldi honetan hainbat gauza egin direla BDS kanpainaren inguruan, eta aipagarriak dira besteak beste ba iazko udaberrian Hondarribian Israelgo gastronomiaren inguruko jardunaldi batzuen inguruan ba egin zen ekimena. Izan ere ba Hondarribian ba bertako erakundekin elkarlanean ba Israelgo enbaxadak eta beste erakunde batzuk ba erabaki zuten jardunaldi egitea eta Euskal Herria Palestina ba xarearen ekimenez eta baita beste hainbat alderen ekimenez ba bueno kanpainatxoa egin zen han ba salatzeko eta BDS kanpainaren berri emateko aldi berean eta baita jardunaldiak bertan bera utzi ere hori ere lortu zen utzi bari izan zituzten edo erabaki zuten bertan bera uztea jardunaldi horiek antolatzaileek haiek esan zuten ba nabiteko presioa edo sentitu zutela baina bueno guretzat bueno garaipentzat jo daitekeen ekimena da. Gero beste gauza batzuk ere egin izan dira aipatzekoa da baita ere bai iazko da berrian zestoa herrian egin zen Euskal Herria Palestina eguna eta bueno ba egunez egun ba ari gara tokian tokiko gauzak egiten ba Euskal Herria Palestina sarea ba Euskal Herria osoan baititu taldeak eta bueno hortxe ari gara bai. Zare horren xedea da ba, beste hainbat okitan gertatzen den bezala Palestinatik abiatutako boikot deialdi horri heldu eta tokian toki nor bere herrian, bere tokian ba, irralgo adirazpenei edo irralgo ordezkariei aurre egitea eta boikot egitea. Aipatu dituzu adibide batzuk ba, bai Hondarribian bertan bera gelditu ziren gastronomia irralgo gastronomiaren inguruko jardunaldi horiek edo aurre ekoan hitzen genuen gure irratzaioan ba gabonak zirela ta ba Israelen ekoiztutako jostailuen aurkako kanpainare landu duzuela zein dira Euskal Herrian ba erronkak edo irralgo adirazpen ba bueno gordinenak edo nolabait ba jomugan dituzuenak. Bueno, egia zan aipatu ditugunez gain ba badira beste kanpainatxo batzuk ba sarea berez sortu baino lentxeago ba abian jarri zirenak adibidez ba Veolia enpresaren aurkakoa Veolia bueno ba komunikazioan ba laguntzen ari da Israelen Jerusalemen hain zuzen ere ba kolonoen zera gunetaraino doan ba bideak batren bide sareak egiteko eta Veoliaren aurkako kanpainatxoa egin zen hain zuzen ere ba Veoliak interesak baldi, baititu Euskal Herrian izan zituen bere garaian Iruñan Iruñarriko garraio sistemaren ardura zeramatelako baina baita ere gaur egun Bilbon adibidez ba arlo horretan jarretzen du Veoliak. Kontua da Veoliak ere ba printzipioz utzi ziola lan horretan jarretzeari eta bueno oraingoan ezago bizirik kanpaina hori eta beste arlo batzuetan ba bai aipatzekoa da ba merkataritzaren inguruan egiten ari dena alde batetik jostailuena gehien bat Gabon aldera egin zen aurten eta baita beste aurreko beste urte batzuetan ere baina adibidez ba eta tokian tokikoa aipatzen ari garela Iruñarrian eta baita beste tokezkotan ere merkataritza oro har hartzen dugu eta saiatzen ari gara ba bueno ba dendaz denda salgune ba zenolako produktuak dauden Israeldik etorritakoak eta hori noizean bengo kanpainak egiten ditugu eta bueno hau da arlorik garrantzitsuentzako bat edo jarrekortasun handiagoa duena eta hori bueno ba beste zera batzuk sortzen dira baina bueno nik momentu honetan hori aipatuko nuke merkataritzaren ingurukoa eta gero ba bueno ba onelako gauzak adibidez ba etortzen zaigula edo kirol arloan baldin ba gaude ba bueno ba Makabi bezalako ba talde bat etortzen baldin bada Erraldik Gasteiza edo beste tokiren batera ba bueno hori ere salatu behar dugu eta aprobetxatzen dugu ba gure mezuaren berri emateko. Bai, Xabi, arratsaldeon, Palestinatik sortutako BDS kanpaina hori, bueno, kanpaina horrek eskatzen digu gure gobernuei ere, ba, nolabaiteko presioa egiteko, bai. Batez ere, baiek haien harremanak, Israelikiko harremanak apurtu ditzaten, Euskal Herria Palestina sareak lan hori ere ba, ikusten du erronken artean Nafar eta Euskal Autonomia Erkidegoko edo baita Espainiako Estatuko gobernuarekin ba, presio hori egitea badago ere proiektuen artean. Ba, be, oso garrantzitsua da hori eta bueno, hasieratik eta baita lehenagotik ere ba, argi ikusi dugu ba, erakundeekin ere egin behar dela nolabaiteko lana eta presio hori egin behar da hainbat modutara noaren kontzertu hau izan daiteke aitzaki bat, baina badira beste aukera asko eta asko hori egiteko eta eskatzen ari garena beti bai udaletan eta baita bestelako erakundetan eskolagintzarrean, parlamentuan eta bar eskatzen ari garena da ba, bueno, ba Israelekin erakundeek dituzten harreman guztiak bertan bera uzteko Israelek okupazioarekin eta apartheid egoerarekin jarratzen duen bitartean Palestinan. Eta bueno, ba ez dira gutxi orain arte parlamentotan eta zenbait udaletan ba aurkeztu izan diren proposamena, galderak eta baita mozioak ere hori exigetzeko. Bai. Aipatu ditugu, bueno, Palestinatik zabaldutako BDS deialdi hori, ba nolabait deialdi horrek eskatzen duena da arlo guztietan ba irralgo interesei kontra egitea, boikote egitea. Aipatu ditugu ba batzuk agian nolabait errazagoak direna lantzeko, jorratzeko, ba merkataritza arloan edo arlo erakundetako arloan eta baina beti ere badira arlo batzuk gatazkatzuagoak direnak, ez? Eta aipatu duzu lehen kirol arloan, ba guk azki ongi dakigu ba Gasteizen ze arazo sortu zaizkigun batzuetan ba Tel Avivko Makabiren kontra jotzeagatik ba askok eta askok ez dutelako ondo ulertzen ba kirolan nahastea politika zerekin kulturarloan ere ba askotan gatazkatzua izaten da mezu hori helaraztea jendeari, ez? Eta noaren aferarekin ere ba gertatu zaizu den baino gehiagotan, ez? Noarekin gertatu zitzaigun, ba, esan dizudan bezala, ba, 2005an adibidez, ordurako, egia esan behar da, ba, bueno, urte horretak uztailean, ba, asizela Palestinatik, ba, zetorren kanpaina, eta, bueno, maiatzean egin zen, bi hilabete lehenago egin zen kontzertu hau, baina ordurako, ba, talde batzuk, ba, mundu osoan zehar, ari ziren, bide horretatik, ez, boikotaren aldeko lanean, eta, bueno, ba, guri, ba bururatu zitzaigun ba beharrezkoa zela ordurako ba zerbait egitea eta noa etorri zitzaigun eta egin genuen hori ba ekintza xume hori ba horri batzuk banatu haren autobusean noaren autobusean ba bueno ba afixak ere ipini genitun eta oso gauza xumea zen baina berare ikusi genuen ba jende askorekin ba kontzertura zijoan jende askorekin ba eztabaidan ba sartzen ginela ba azalpenak ba emateko behartuta baldin ba egunde bezala eta bai egia esan ba orduan momentu hartan ba jende askok ez zuen oso ongi ulertzen ba nolatan hartzen genuen jopuntuan ba noa bezalako bake emakume bat ze noaren kasuan gertatzen dena da ba hori ba saldu nahi izan digutela ez betidanik elkarrizketaren aldeko emakumea artista dela Palestinarekin ba bueno ba harreman onak dituela eta bueno irtenbidea bilatu nahi diola gatazkari. Hori da ba saldu diguten mezua betidanik ez da eta orduan 2005ean ba bai kostatu zitzagun helaraztea mezu hori jende askok ba etzuen begi honez hartu ba horrelako gauza bat na bezalako pertsona baten aurka. Baina kanpaina aste hartzego eta gerora ikusi dugu denboraren poderioz ba boikota eta BDS kanpaina ezagunagoa dela eta errazagoa dela momentu honetan uste dugu errazagoa dela ulertaraztea zer den BDS, zertarako, nondik sortzen den, ez dela, zenbait pertsonen edo zenbait talde txikiren kontua, baizik eta Palestinako gizarte zibiletik datorren deia, eta bueno, iruditzen zaigu orduan baino errazagoa izan daitekela aurre egitea, baina hala ere batzutan ba kostata ibiltzen gara, eta oraingoan ere hori gertatu zaigu edo hori gertatzen ari da, ba Noaren kontzertu ba berri honekin ikusten ari garelako ba zenbait alderdi politikok edo zenbait elkartek ba ez dutela ba zuk esan bezala oraindik erabat ulertzen ba honen zergatia, ez, eta boikote hitzak agian ba atzera botatzen ditu edo irutzen zaie boikota ba bezakit sasi indarkeria moduko zea batea dela, oso darkorra eta bai oraindik ere bada hitz egin dezagun orduan Noaren profilaz edo ze bueno esan dugun bezala Noa oso musikari, oso artista ezaguna da Israelen eta oso esanguratsua, eta beti mazalduna izan digute itxura hori, bakezale itxura eta ez dakit kultura anitzetako emakumea, baina bueno, zuek zalatzen duzuena eta Gaiarre Fundazioari helarazi diozuen mezu edo eskakizun horretan zalatzen duzuena da, bueno, haren kontra jotzen duzuela, ez irraldarra izateagatik, baizik eta bere profil politikoagatik, eta bueno, implikazio oso zuzenak dauzka, ba nolabait irralgo itxura zuritzeko kanpaina horretan, ez? Bai, ze hori, ba alde batetik ez dugu salatzen ez garaaren aurka ba Israelara delako, ez da artista delako ere, noski garratzena da, bueno, alde batetik BDS kultura arlotik begiratuta, ba ulertu behar dela, ba ulertu behar den moduan, eta Noak aurkezten du bere burua, ba Israelen ordezkari bezala, eta Israelen ordezkari den moduan, eta ba horrela hitz egiten du bere buruaz, ba argi dago ba Palestinan ba egoera honek jarratzen duen bitartean ba salatu beharreko egoera dela Noaren presentzia Euskal Herrian eta edonon. Baina horrez gain Noa sionista da, baina benetako sionista, eta oso adierazpen gogor eta mardulak bote izan ditu azken urteetan zehar, betidanik esango nukenik gatazka honen inguruan eta palestinarren eskubideen aurka esango nukenik. Eta adibide batzuk jartzeagatik, ba bueno, nik uste ba entzule gehienek gogoratuko dutela ba 2008an 2008ko amaieran eta 2009ko hasierako egunetan ba Israelek ba Gazaren aurka egin zuen eraso basatia, eta bueno, han 1500 pertsona inguru ziren, eta bueno, hori gertatu zenean edo hori gertatzen ari zen bitartean Noak ba Gazako herriari ba gutuna idatzi zion, esanez ba bueno, erasoak Israelen erasoak defendatu beharrekoak zirela, eta besteak beste ba botatzen ba bueno, ba Gaza ba pobreziaren, gaixotasunen eta miseriaren ba zabor toki bihurtzen ari zela Hamas, eta orduan ba bueno, Hamas horrelakoa zenez ba justifikatuta zegoela horrelako eraso basatia, ez da, eta horrez gain esan zuen gutun horretan bertan, ez, ba zuentzat horrelako zerbait esan zuen, zuentzat Israelek egin behar duen dana egitea, besterik ezin dute desiratu, ezin dute opa. Eta bueno, hori adibide bat besterik ez da. Gero beste goza batzuk gertatu dira, adibidez ba 2010an ba Gazarantz zijoan ontzi di hori, ontzi talde horri Israelek, Israelen armadak eraso egin zionean, Noak adierazi zuen egun batzu geroago ba ez, eta horri interneten edo norke irakurrezak elkarrizketa, esan zuen ba Israelen inork ez zuela sinesten Israelgo gobernuak ba itsasontzi horretan inor hile egin nahi izan zuenik, eta gogoratu behar da, beratzi pertsona ba, ez dituztela soldaduek, Israelgo soldaduek tiroz, eraso basati horretan. Hauek, adibide batzuk besterik ez dira, baina bueno, nik uste ba, jakin minez da bilen edo nork internet bidez ba, aurki dezakela onelako adirazpenak noaren ahotik. Orduan ba, nik uste ba, lan eskerra egin behar dutela orain momentu honetan noaren aldeko komunikabideek eta noaren inguruan dabiltzan enpresek eta Israelgo estatuak noski ba noaren irudi hori bakezale irudi horri ba eusten jarraitzeko bai. Argi dago beraz ba noaren jarrera ba bueno oso nabarmena dela Israelen aldeko eta Israelen politiken aldeko ba jarrera aktibo hartu duela eta nolabait ba Israelen itxura zuritzeko kanpaina erakundetako kanpaina horretan ba parte hartu duela sutzuki, ez? Ez da lehenbiziko aldia noa Euskal Herrira datorrela, aipatuzu ba lehenago Iruñean ere izana dela, Donostian ere izan zen eta ba garai hartan protesta ekitaldi bat ere burutu zen, behin baino gehiagotan etorri da Euskal Herrira eta bueno, etorri den guztietan ba egonda haren kontrako ba protesta ekitaldiak ez badira ba nolabaiteko kontrako jarrera ere izan da eta horren erakuslea da ba oraingo honetan ere haren aldeko edabide ofizialen aldetik haren aldeko kanpaina ba nahiko ba, argia izan dela, ez? Bai, bai, adibidez ba azken kontzertu honen berri eman zenean hemengo egunkari batean diario notizia zen ba bai nolabaiteko panegirikoa edo ba argitaratu zuten ba noaren ustezko doain horiek ba zeintzuk ziren gogoratzeko, ez? Ba keza zela eta ematen zuen ba hori gobernu ze kanpoko erakunde batek antolatutako kontzertua zela bakeren aldekoa eta bai bai enpresak Sintoramak ona ekartzen duen enpresak ba hori egiten jarraitzen du lehen ere egiten zuen eta bai eta zuka aipatu dituzunez zera noa ona etorri izan den ba momentu horiek aipatu dituzunez ba bai ba 2008an adibidez ba Tolosako Leidorrantzokira etorri zenean ere ba kanpoan egin zen elkarretaratzea barrura ere sartu ziren ba Palestinaldeko kide batzuk Donostian 2009an ere ba karateratzeak egin ziren kanpoko aldean eta bai baina ikamikak izan ditugu baita ere adibidez hemen Iruñerrian ba Sintorama enpresarekin ze guk argi eta jendaurrean salatu izan dugu 2005-etik hainbat aldiz ba noaren ba benetako aurpegia zein den eta bueno ba Sintoramak enpresa honek erantzun zigun ba esanez ba noatzen horrelakoa eta berriz ere erantzun egin diegu eta bueno honelakoak gertatu izan dira noizuenka hauen jarrera enpresa honen jarrera ez da aldatu eta jarretu dute propaganda hori egiten komunikabidetan eta ziur aski ba datorren asteko kontzertura ba jende asko etorriko dela eta bueno horretan ari gara pixkanaka ba ulertarazten eta helarazten ba mezu hori alde batetik ba noa zuritzari utzi behar diogula gizarte honetan baina bueno hori aprobetxatuta BDS kanpainaren berri eta Palestinan dagoen apartheiden egoeraren berri eman behar dugu. Ez da noa bueno etorriko da beste batzuetan ere etortzen saiatuko da baina hortik harratago joan behar dugu eta bueno aprobetxatu behar ditugu aukera hauek ba Palestinan gertatzen ari dena ba kontatzeko. Bueno, noarena beraz adibide bat baino ez da eta bueno, argi geratu da edo argi dago zein den bere jarrera eta zein eta bueno, ba, nola izan den eta den irralgo ordezkari borondatezkoa eta zen olako papera jokatzen duen, eta beraz ba, boikoteatu beharreko eragilea dela, eta horretan ari gara, eta horretan ari zarete, orain arte, ba, bueno, salaketa melarazi diozue Gaiarre Fundazioari, ba, nola eskatzeko bertan bera gera dadila kontzertua, ez dakit aurrera begira, eta martzoaren bira arteko tarte honetan, ba, bestelako ba, ekimen batzuk dauzkazuen eskuarteak, edo... Egun horretan bertan, kontzertuaren egunean, martxoaren bian, zuerzkirka ataratzea ingo dugu, kanpoan, xetasunako indike finkatu gabe daude, baina, bueno, asmoa hori da, ataratzea egitea. Kontzertu izango da, ba, irina erdigunean dagoen gai horrean zukian, eta, bueno, hortxe ingo dugu. Eta, egun hauetan, aste hauetan, egiten ari garen beste goza bada, ba, bueno, ba, iruñeko, ba, udalera, mozio bat sartzen saiatzen ari gara. Zenbait talde politikoren bidez. Ze, bueno, iruditzen zaigu aukera polita izan daitekeela, ba honetaz eztabaidatzea Iruñeko udalean, ze esan behar da, Gaiarre antzokia Iruñeko udalaren menpeko egitura dela, eta bueno, horregatik bueno, bidezkoa irutu zaigu mozioa sartzen saiatzea, eta horretarako ba hasi gara harremanetan hainbat talde politikoarekin. Ikusteke dago oraindik zen nolako ekimena aurkeztuko den, zenbait taldek esan digute ba ez dutela ikusten mozioa bezalako gauza bat aurkeztea etzaiela egoki ikusten, beste talderen batek pentsatu behar du, eta bueno, baina asmoa hori da. Mozio horretan aurkeztu diegun talde Iruñeko taldei eta talde politikoei aurkeztu diegun mozioan esaten da alde batetik Iruñeko udalak bueno, hori da eskatzen duguna. Iruñeko udalak esan dezala ez dela egokia Noaren kontzertua hiri honetan, hori Palestinako herriak askatasunik gabeko egoera horretan jarretzen duen bitartean, eta hori Palestina aske batean Noa ere askatasun osoz etorriko dela, noski nahi baldin badu, ona bestera. Eta beste puntu batean, mozio horretako beste puntu batean esaten da eskatzen diogu delari BDS kanpainarekin bat egiteko, eta hori esan bezala zenbait alderekin ari gara harremanetan, hau bezalako beste testu bat aurkezte aldera, emozio moduan. Ez dakigu azkenean ze gertatuko den. Aurreko bileran, aurreko dalbatzan etzen aurkeztu, litekena da urrengoan datorren asteko ostegunean ostiraldean ez zuzen ere egingo den dalbatzan zozerra aurkeztea, eta mozioa ez bada ziurazki galdera bezalako zea bat aurkeztuko dute zenbait taldek. Baina bueno, gutxienez asmoa hori zen taldeetan, talde politikoetan gai hau sartzea eta eztabaida Iruñeko udalera eramatea. Eta ikusten ari gara komeni zaigula baita aurrerantzean ere alderdi politikoekin harremanetan jarritzea, benetan lantzeko, baina gehiago, eta agian unean uneko egoera batetik baina haratago doan egoera hori benetan zertan den azaltzeko. Eta hori ez da egiten oraingoan bezalako gauza jakin edo konkretu batean, baizik eta denbora eta ekimen gehiago eskatzen duen beste dinamika batean. Ongi, Xabi, guk uintizadatik egingo diogu jarraipena ekimen honi, eta bueno, martzoaren bira arte izango dugu segurazki aukera honetaz hitz egiteko, eta izango dugu zure bitarte segurazki honen berri. Hurrengor arte, mila esker gurean parte hartzeagatik, eta hurrengor arte, beraz. Bai, mila esker zuei. Agur. Agur, bai. Uhiliek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik. ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, ba, horra hor Euskal Herriko Palestinarekiko elkartasun zaretik helarazten ziguten salaketa. Segurazki martzoaren bira arte izango dugu aukera gehiagotan honetaz solasteko eta ekimen honen berri emateko. Baina dagoeneko ba, gurtu berrean gaude gaurko zaioa eta egingo dugu ba, aspaldi ez bezala ba, astero Palestinako giza eskubideen aldeko erakundea argitaratzen duen txostenari errepasoa ematen. Bai, astero erakunde honek ba, Israelek giza eskubideen aurka buruzten dituen ekintzak jasotzen dituen txosten hau astero ateratzen dute, hau otsailaren 9tik 15 arteko egunetan gertatutakoa jasotzen du eta bere gaztelaniazko bertsio irakurriko dizuegu, ba palestinalibre.org weborrialdean aurkitu aldu zuena. Un anciano palestino fue asesinado y su hijo resultó herido al este de la ciudad de Gaza. Un gran número de animales y aves fueron asesinados. Las fuerzas de ocupación israelíes continúan utilizando la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas en Cisjordania. 6 manifestantes, incluyendo a 3 trabajadores de los medios de comunicación, resultaron heridos. Además, un civil palestino resultó herido por las fuerzas de ocupación en la franja de Gaza. También, bueno, durante las manifestaciones en apoyo al prisionero palestino que hemos comentado antes, Adnan Kader, pues bueno, han aplicado también la fuerza, las fuerzas de ocupación. 8 manifestantes, incluyendo a 4 trabajadores de los medios de comunicación y un miembro de CPL, que no conocemos esta sigla, resultaron heridos. Bueno, también llevaron a cabo las fuerzas de ocupación israelíes 72 incursiones en comunidades palestinas de Cisjordania. 3 civiles resultaron heridos cuando el ejército israelí se trasladó al campamento de refugiados Akbet Yaber al sur de Jericó. Además, bueno, las fuerzas de ocupación detuvieron a 26 palestinos, incluyendo un niño y 2 palestinos que recientemente habían sido liberados de cárceles israelíes en Cisjordania. Han seguido atacando a los pescadores palestinos en la franja de Gaza, como suelen hacer. Además, detuvieron a 5 de estos pescadores, incluyendo un niño. Además, confiscaron 3 de esos barcos de pesca. Y bueno, siguen, como siempre, imponiendo un asedio total dentro de los territorios palestinos ocupados y aislando la franja de Gaza del mundo exterior. Además, han seguido las medidas apuntadas hacia la creación de una mayoría demográfica judía en Jerusalén. Y bueno, arrasaron una casa y un parque infantil. Y por otro lado, el municipio, se aprobó la construcción de un gran edificio en el patio de Al-Burak Wall por parte de las autoridades israelíes en territorio ocupado. También han continuado, por supuesto, con las actividades de asentamientos en Cisjordania y los colonos israelíes, como os he podido leer antes también con respecto al tema de los olivos, han continuado con sus ataques contra civiles y propiedades palestinas. Además, las fuerzas de ocupación israelíes arrasaron 5 cuarteles y destruyeron 4 tiendas de campaña en el este de Nablus. Destruyeron 6 tiendas residenciales y arrasaron 8 granjas de animales, destruyeron un pozo de aguas subterráneas y además arruinaron 10 colmenas en Hebrón. 250 árboles oliváceos y 30 higueras fueron desarraigados en Tormosaya, al noreste de Ramala, y los colonos israelíes, con protección de las fuerzas de ocupación israelíes, atacaron a 5 civiles palestinos. Pues esto es el resumen del reporte, como decíamos, de la última semana. Reporte pues que publica semanalmente el Centro Palestino de Derechos Humanos y que podéis consultar, pues entre otros sitios, en su versión en castellano en palestinalibre.org. Eta honen bestez, ba, bukatutzat emango dugu gaurko saioa. Hauze izan da dena gaurkoz. Eta badakizue, zita bat daukazuela Wintifadarekin gaur 8, Alabedi eta Tastaz irrati libreetan, eta une oro irubebikoitza.herriak.org webgunean. Datorren aster arte beraz, aio! Agur!